Buenas tardes, estimados amigos, escuchas de Eternos Rivales. Hoy es 29 de diciembre de 2014. Mi nombre es Ángel Gómez y este es el último podcast por lo que respecta al año 2014, donde vamos a, de alguna manera, hacer un recuento de los principales momentos que vivimos en lo que es el balompié mundial. Y para ello me acompaña, como es costumbre, en la otra línea, mi amigo madridista Horacio Machado. Horacio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Hoy me van a felicitar bastante, ¿verdad? Hoy te voy a felicitar, pero deja que llegue el momento. Ah, bueno. Bueno, mejor te felicito una vez para salir de eso. Bueno, exacto. Felicitaciones, felicitaciones, Horacio, y a todos los madridistas por ese mundial de clubes que acaban de conseguir allá en Marruecos, ¿Y qué más ganamos? que le ganaron al equipo del Papa, San Ajá. Lorenzo de Almagro, Que Dios leye que juega garrote, pana. y lo de la Champions, que bueno, eso ya es conocido, lo de la décima. Okay, así que No, felicitación y espero que en pero el 2015 pues te faltó. no se repita eso, sino que sea al revés, que sea tú que me Cuando estemos haciendo este resumen en diciembre del 2015, que sea al revés, que sea tú que me felicites a mí. No, y te faltó la Copa del Rey con el gol de Bale, pues, que ganó Barcelona. La Copa del Rey. Lo que pasa es que yo iba a hablar de eso en el resumen del año. Lo quería dejar de lado. No, no, cómo no, la Copa del Rey que la vimos en tu casa, ¿te acuerdas? Sí. Ok. Entonces, bueno, ya. Dejando de un lado las felicitaciones, vamos a los puntos concretos, ¿no? Este fue un año, por supuesto, que estuvo marcado por el Mundial. Como todo año el Mundial, pues hay que empezar por ahí. Hay que empezar, por supuesto, hablando de Alemania. Presentó realmente lo que yo puedo llamar una maquinaria, que fue, si se quiere, de menos a más, pasando su partido y clasificando con velocidad y bueno, dando una demostración realmente en la semifinal, algo que no se esperaba, pues que fue una goleada de 7-1 sobre el equipo anfitrión, sobre el equipo de Brasil, que fue el gran perdedor. Todos recordamos esas escenas, pues, la gente llorando en las tribunas, a medida que se iban dando los goles alemanes, pues la gente no lo podía creer, la torcida brasileña, que se habían hecho muchas ilusiones con este equipo que entrenaba Luis Felipe Scolari. Felipao, que esta goleada de 7-1 se lo llevó por delante, partner, y vino entonces para rescatar a la Scratch, vino Dunga, que está haciendo pues un poquito caída en mesa limpia, está dejando fuera algunos de los unos cuantos de los titulares de Brasil 2014, y yo soy de los que creo que este Brasil con Dunga sí va a dar mucho de qué hablar en las próximas competencias, como es la Copa América del año que viene y como es la eliminatoria al Mundial del 2018, partner. Bueno, sí, y por poco también con la cuestión del mundial, por la cuestión de los sobornos, de la sobrefactura y todo, también casi produjo hasta otro terremoto político que fue que la presidenta, que sea por cierto, se ha juramentado el 1 de enero, no fuera reelegida. Bueno, sí, y hubo una serie también de manifestaciones populares, pues, en las calles, la gente protestando, por la falta de empleo, por las condiciones económicas, la subida al transporte, una cantidad de cosas que, bueno, que hizo temer porque se pudiera realmente llegar a buen término el mundial. Aparte de lo que fue la caída del anfitrión, que fue la realmente lo más sonado, también hay que hablar del fracaso de España. La selección española venía de ser, como todos sabemos, campeón mundial hace 4 años y cayó goleada contra Holanda. También no se pudo recuperar frente a Chile. Chile también le pasó por encima. Esto supuso de que jugadores importantes que habían ganado la Eurocopa y que habían ganado el Mundial, como los dos Xavi, Xavi Alonso, Xavi Hernández, y también el Guaje Villa, anunciaron su retiro del equipo español. Uno que yo estaba aclamando por su retiro, que no fue así, fue Iker Casillas, y todavía vemos a Iker Casillas defendiendo por ahí, pues, el arco español. Yo siempre que veo a Casillas en ese arco, digo, ¿hasta cuándo Casillas? Pero bueno, hasta que Del Bosque diga, pues, mientras Del Bosque se mantenga, pues yo pienso que Iker Casillas va a estar ahí como uno de los intocables. Otro de los equipos que, bueno, ¿algún comentario, partner, de lo que fue el equipo español en el Mundial? Es que el puesto de arquero es muy difícil y eso en otra parte de cuando íbamos a hablar del Madrid y del Barcelona. Yo creo que también la llegada de Ancelotti al Madrid le dio tranquilidad, le dio más seguridad a Casillas. Y fíjate que tú bueno, yo creo que tuvo Casillas en el Mundialito una buena actuación. Tú puedes hablar mejor que yo el mundialito, porque yo la verdad que no vi ningún partido, no te puedo opinar ni en favor ni en contra. Es que yo creo que cuando un jugador cualquiera, llámese Casillas, Neymar, llámese Messi, llámese cualquier nombre deslumbrante, de repente por cualquier, por el, ¿cómo es que se llama? El chisme de la esposa o por cuestiones Topo. grupales. Por Casillas, el topo. topo de la esposa y por ¿cómo se llama? Por cuestiones grupales. Viene y un vestuario como el Madrid, que tantas estrellas quieren jugar, por supuesto, y son también pagadas, y de repente un entrenador, que en este caso fue Mourinho, lo alternaba con otro arquero que yo creo que tenía menos condiciones, le merma la confianza cualquiera. Y el mérito de Ancelotti adelantándome a este año del Madrid y de la décima del Madrid en la Copa de Europa fue calmar los ánimos, fue, ¿cómo se llama?, darle continuidad a Casillas. Y bueno, Casillas posiblemente hasta él mismo se retire sin anunciar nada, no sé, puede ser mi apreciación un poco optimista a lo que tú dices, ¿no? Lo que sí es un hecho es que España se vio mal, se vio lenta, se vio tanto en todas las líneas, se vio superado por los rivales, y esto da una nota que estábamos comentando fuera de programa, que era la necesaria renovación del equipo español. Si bien en el arco esto no se ha visto todavía, sí Del Bosque ha estado moviendo y poco a poco ha estado en lo que han sido los partidos de exhibición y los partidos de eliminatorias para la Eurocopa, se ha estado poniendo a jugadores jóvenes, y entonces hemos visto a Coque, hemos visto a Isco, hemos visto una serie de jugadores que poco a poco van a ir reclamando sus minutos, y que debe ser, por lo menos ya a partir de la Eurocopa próxima, debe ser la base de la selección española, con la necesaria renovación que todos los equipos tienen que hacer. Bueno, lo que estamos también hablando fuera del aire es que España ya es se consolidó como una cantera para los equipos europeos grandes. Por ejemplo, yo te estaba diciendo que por lo menos en estos días, que casi toda la liga europea están de descanso navideño, la liga inglesa, que es una de las pocas ligas que juega como que dice Van Gaal que son unos locos. Y eso que Van Gaal está en el Manchester United, jugaron, no sé si fue el 23 o el 22, jugaron el 26 y van a jugar, y jugaron este fin de semana pasado, jugaron tres partidos en una semana. Eso ninguna liga, y sobre todo lo jugaron los equipos españoles, porque yo vi a David Silva jugando con el Manchester City y metiendo un gol al Chelsea. Es decir, que España es ahorita el gran productor el gran surtidor de jugadores buenos hacia toda Europa, hacia todos los equipos grandes de Europa. Eso es correcto. Continuando con las notas del Mundial, bueno, otro equipo que fracasaron, que tenían, que venían como favoritos para lo que era por lo menos pasar de ronda, y que no lograron, a pesar de su pergamino, quedaron eliminados en primera ronda, fueron Italia e Inglaterra. Los italianos y los ingleses estuvieron en un mismo grupo, con uruguayo y con costarricense, y este equipo de Costa Rica, pues se dio el lujo, pues, de eliminar a esta potencia del fútbol mundial, y llegó hasta los cuartos de final, donde cayó, pues, en una final de penalti, que todos lo recordamos, en ese movimiento donde Van Gaal cambia al arquero por otro que tenía en la banca, que era especialista en penal. Eso fue, digamos, la eliminación de Costa Rica, pero fue, si se quiere, una de las sorpresas agradables, con un fútbol muy vistoso, con un fútbol muy efectivo, y que tuvo entonces al conocido Jorge Luis Pinto, que estuvo dirigiendo aquí en Venezuela, tuvo uno de los mejores entrenadores del mundial en este colombiano. ¿Quién dirigió en Venezuela? Disculpa. Él fue técnico del Deportivo Táchira aquí en Venezuela. Ah, no sabía. Tuvo su encontronazo con la prensa, por cierto. Y esa también, pues, si bien las eliminaciones de los fracasos de Brasil y España fueron lo más sonado, también hay que notar entonces, como dije, la caída en primera ronda de Italia y de Inglaterra. Por el otro lado, Miroslav Klose llegó a 16 goles y ocupó entonces, o conquistó el récord de máximo goleador de la historia de los mundiales, superando al brasileño Ronaldo. Después, este fue otro de los que se retiró después del mundial. Hablando de retirada, debemos decir de que en este año 2014 se retiraron algunos futbolistas realmente de renombre, como por ejemplo Ryan Giggs, después de 23 años en el Manchester United, ahorita es segundo de Van Gaal. El argentino Sanchetti, más de 900 partidos con el Inter en Milán. Carles Puyol, que yo en alguno de estos programas hablé de su biografía, 15 años en el Fútbol Club Barcelona, y otros como, por ejemplo, Clarence Seedorf, Juan Sebastián Verón y Rivaldo. Bueno, y también la lamentable muerte, pero por avanzada edad, de Alfredo Di Stéfano. Así es, también un punto importante, pues, el gran Alfredo Di Stéfano, el hombre de las cinco copas, que jugó también con la selección de España y con la de Argentina. Otro hito importante lo logró el Sevilla Fútbol Club, que ganó nuevamente la Europa League por tercera vez. Le ganó en el estadio La Juventus, le ganó al equipo de Benfica por penales. Y aquí en Sudamérica, el equipo del Papa, el equipo de San Lorenzo de Almagro, ganó su primera Copa Libertadores en una final como se juega aquí a doble partido, en este caso contra el equipo nacional de Paraguay. Eso hizo que San Lorenzo entonces representara a la Conmebol en el Mundialito, que perdió entonces al final con el Real Madrid. Pues entonces también una jugada que todos recordamos, que fue la carrera de Gareth Bale en la final de la Copa del Rey, que fue el 16 de abril de 2014. Una jugada, pues, realmente, si se quiere, escalofriante, pues se había ido por la banda, uno pensaba que se iba a caer, resulta que se fue corriendo, volvió a entrar, dejó por piernas a Bartra, que quedó lesionado en esa jugada, y marcó el gol que representó, pues, la Copa del Rey para el Real Madrid en esta final contra el Fútbol Club Barcelona. Y retiró tu amigo Pinto, el arquero amigo de Messi, pues. Pinto Colorado, Sí, Pinto Colorado. Pinto Colorado, que era el arquero titular en ese momento por la lesión de Víctor Valdés, pero que de todas maneras iba a jugar la Copa, porque ese era el acuerdo que había con él, que él jugaba todos los partidos de Copa. También en la Liga Española se dio la circunstancia que ya comentamos aquí en el programa, pero que hay que volverlo a resaltar, de que Messi superó a Telmo Zarra como máximo goleador histórico de la Liga Española, y eso fue con un hat-trick ante el Sevilla el 22 de noviembre del 2014. En ese momento batió un récord que era de 253 goles y bueno, contando. De aquí en adelante, pues todo gol que marque, pues representa un nuevo récord en esta liga BBVA. Además de eso, Messi superó a Raúl como máximo goleador de la Copa Europa. Y esto es una marca que va a estar peleando con Cristiano Ronaldo y que los dos se van a encargar de dejarlo bastante arriba. Pienso yo que en el momento que se retiren, tanto uno como el otro, van a dejar un registro bastante difícil de alcanzar. ¿Y quién crees tú que sea el jugador del año del 2014? Que creo que la transmisión es el 12 de enero. Tú vas por Messi. ¿Quién creo o quién quiero que sea? Bueno, ¿quién quiere y quién cree? Yo creo que va a ser CR7, a pesar de que yo pienso de que en un año de mundial debería ganarlo un jugador del equipo campeón mundial. Ah, tú estás como Platini, que dice que gana, debería ser eso. Entonces va a ganar Neuer. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con que sea Neuer, pues para mí Neuer no fue el mejor jugador. Por supuesto que fue muy importante, hizo unas paradas importantes y jugaba con los pies y jugaba como libre y todo lo que tú quieras, pero yo no creo que Alemania es campeón gracias a Neuer. Yo pienso que mucho más importante fue, por ejemplo, el jugador Müller, el propio Toni Kroos, el propio Mario Götze que metió el gol decisivo, si bien estuvo fuera algunos partidos, pero yo por lo menos hubiera puesto ahí bien sea al capitán Lahm o a Schweinsteiger o a Müller, cualquiera de ellos por encima de Neuer, pero esa es mi posición, pues en un año donde hay mundial, el Balón de Oro debería ser para un jugador del equipo campeón mundial, pero no estoy de acuerdo que lo gane un arquero. Yo creo que hubo una vez que lo ganó Oliver Kahn, y en ese caso sí, porque Oliver Kahn salvó muchos goles y permitió que Alemania se metiera al final, y ese era un equipo alemán que no ganaba los partidos por goleada. Este sí. Bueno, como dije, le pasó por encima a Brasil, le pasó por encima a varios equipos y claro que Neuer fue importante, pero yo creo que no fue el más importante. Esa es mi posición. Y lo de Messi, bueno, este no fue el año de Messi. Este no fue el año de Messi, estuvo lesionado, estuvo con bajo rendimiento en algunos partidos. Hubiera sido su año si hubiera ganado Argentina el Mundial. Él arrancó muy bien. Pero inexplicablemente en la semifinal se apagó y no estuvo ni en la semifinal ni en la final prácticamente. O sea, estuvo ahí, pero no fue un factor. Entonces, si Argentina hubiera sido campeón mundial, estaríamos hablando ya de que Messi sería Balón de Oro, pero no fue así. Entonces, Pero creo que entre los tres, cuando los votantes se pongan a ver entre los tres, van a decidir por CR7. bueno, yo creo que va a ser CR7, pero en honor a Messi, en los últimos tres o cuatro partidos de la Liga Española se ha notado una gran recuperación. Correcto, pero aquí estamos midiendo todo un año. Entonces, tú ves todo un año, Bueno, CR7 ha sido mucho más regular y ha sido factor en lo que son los títulos del Madrid. En la décima no fue factor, más factor fue Di María, pero sí fue factor tanto en la Copa del Rey como terminó de tercero en la Liga, ganó ahorita el Mundialito, entonces. También hay que decirlo que no tuvo un buen mundial. Algunos dicen que jugó lesionado, pero por ejemplo, Portugal no hubiera llegado al mundial si no hubiera sido por CR7, que en esos partidos de repesca contra Suecia, se cansó de meter goles. Entonces, creo que va a ganar CR7. ¿por qué ahorita no hacemos una sección para hablar mal de algún directivo de nuestro equipo, ¿no? Bueno, vamos a terminar con el resumen y después vemos eso, me parece muy interesante. Hay que hablar, por supuesto, y hablando de la Liga Española de nuevo, de lo que fue la temporada del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tuvo en 2014 una de las mejores temporadas de su historia, Parme. Después de casi 20 años, logró ganar la Liga mediante un gol que tú lo has recordado, el uruguayo Diego Godín, en el último juego. Eso fue en el Camp Nou. Si el Barça ganaba ese juego, el Barça era campeón. Pero el empate a uno, con ese cabezazo de Godín, le permitió pues al equipo de Simeone, después de una gran temporada, que bueno, que con un equipo realmente sumamente con muy bajo presupuesto comparativamente con los dos grandes. No tiene la, o no tenía la cantidad de estrellas que tenían el Madrid, que tenía el Barça, pero estuvo peleando con ellos desde la primera jornada y bueno, en este partido tan decisivo en la última jornada logró esos tres, ese punto que ese punto que le permitió entonces esta victoria. Y hubiera sido un año inolvidable si hubieran ganado la Copa, la Champions League, que jugaron en la Copa de Europa En que se les Portugal. jugó en el descuento. Yo creo que contando cuando conquistaron el Atlético Madrid en el 2014, bueno, Simeone tiene mucho mérito porque muchos balones fueron a pelota parada, así como los que hacía, como el que tú señalas de Diego Godín, y hacían otros tipos de goles, ¿no? Pero ahorita hablando de la actualidad, ahorita tiene un nuevo delantero francés porque también se fue Diego Costa. Es decir, desmantelaron al Atlético de Madrid. Se fue el arquero, que era Courtois. Se fue el Diego Costa. También se fue para el Chelsea. Se fue un jugador muy importante que es ¿cómo se llama? El lateral Felipe Luis también. Felipe Luis se fue. Pero para hablar de tres titulares, pues imagínate tú, tres titulares tan importantes. Pero ahorita tienen, yo no sé cómo hicieron para conseguir ese delantero francés que se llama, que tiene 23 años, que es muy joven y que ha demostrado que es muy efectivo. Sí, que viene de la Real Sociedad. Y para mayor morbo, el próximo 7 de enero del año entrante va a regresar el Niño Torres en una operación. Yo creo que va a ser una operación sentimental, pero también que el aspecto económico como que no está muy claro, no sé. Bueno, por ahora es un préstamo. El Chelsea vendió al niño a Milan. Milan, lo cedió al Atlético de Madrid y el Atlético traspasó al jugador Cherchi al Milan. Esa fue la jugada, la transferencia, digamos, a tres bandas, ¿no? Parece que va a debutar contra el Real Madrid en la Copa. Sí, el 7 de enero, eso es lo que te estaba diciendo. Bueno, también otra cosa para resaltar es que Simeone pidió al Niño Torres, es decir, que eso fue con el esfuerzo económico que hizo el Atlético de Madrid, es muy, bueno, importante, y quieren estar siguiendo peleando palmo a palmo como lo hace Diego Simeone. Así es. Bueno, y falta ver entonces que si va a ser titular el niño o si va a venir desde la banca, porque los delanteros titulares de ese equipo pues son por un lado Mandzukic y por el otro lado el francés que tú nombrabas, Griezmann. Que por cierto, Griezmann la está rompiendo, como dicen en Argentina. Tiene una racha goleadora importante. Entonces, en cualquier caso, obviamente es un refuerzo sumamente importante y que la afición colchonera, pues, yo pienso de que en su debut, pues, se va a venir abajo ese estadio. Ok, entonces, terminado entonces este resumen de lo más importante que ocurrió en el año 2014, pues, a nivel futbolístico, pues, te doy la palabra, a ver de quién quiere rajar primero. Bueno, voy a rajar a Florentino Pérez como siempre. Dale. Bueno, Florentino Pérez, para calmar el vestuario de todas las pugnacidades, trajo a Carlo Ancelotti, no sé si porque ya el vestuario del Madrid ya no, ya estaba partido en dos o en tres pedazos, y trajo a Carlo Ancelotti porque, bueno, el tipo ganó todo en Milan, ganó en Chelsea. Pero jugó solamente una, bueno, jugó no, entrenó una o dos temporadas, y Abraham no lo dejó de estar en la tercera temporada, Y Ancelotti, que al principio no parecía que no, que no iba a hacer nada, pero ha marcado la diferencia, se ha ganado a todos los jugadores, ha amalgamado el vestuario, y eso más que todo, Florentino Pérez se lo da, ¿cómo se llama?, los méritos a él. Lo que yo quiero expresar es que Florentino Pérez hace los traspasos, los que echa y los que entran a su medida. Entre los que he entrado, que yo me he equivocado, ha sido James, el jugador colombiano, que yo te expresé que no creía en James. Pero después, Perdón, perdón bueno. que te interrumpa, perdón que te interrumpa. Se me olvidó y quiero hacer una enmienda aquí. Se me olvidó hablar del extraordinario mundial que hizo la selección de Colombia, que junto con Costa Rica fueron la gran sorpresa del mundial. Ha podido llegar mucho más lejos, quizás si hubiera tenido a Falcao, pero realmente James fue el goleador del mundial y eso le valió pues su gran contrato con el Madrid. Entonces, hago esa acotación, gran mundial que tuvo Colombia y gran mundial que tuvo Jaime Rodríguez. Adelante. No se puede ser, amor, tú, yo sé contra quién, estoy casi seguro que sé contra quién vas a rajar, como dices tú, o a echarle peste, que es a su Bizarreta, ¿no? Pero yo no sé si es bueno que una misma persona tome decisiones desde el punto de vista comercial y de conducción deportiva de un equipo como lo hace Florentino Pérez. Hasta ahora le ha salido bien, pero el día que le salga mal, pana. Ahí sí es verdad que lo quitan de la presidencia. Bueno, pero yo no sentí que tú rajaste como tal, pues, porque lo de traerse a Ancelotti, eso fue una decisión, acertada. Y lo de traerse a James Rodríguez también acertada. Entonces parece que estamos. Pero él estaba más convencido de James Rodríguez que de Ancelotti. Ok. Él, por ejemplo, votó a Di María, Ahí está, ahí donde quería. ¿Dónde te quería? votó a Özil, votó a Robin, votó a Juntelar, votó a Ahí Schneider, sigue, sigue. votó a quién más ha votado ese carajo. Al Pipita Higuaín. Al Pipita Higuaín también lo votó. Es decir, el tipo, él tiene sus consentidos, o él tiene sus caprichos. Él quería traer al James. Perdón, Carvajal, no, estoy equivocado, Calderón. Él quería traer a ¿cómo se llama? James. Calderón que la está rompiendo en Italia. Y el otro la está rompiendo en Italia, Morata. Uno de los Eso. pocos canteranos que tenía el Madrid también. Bueno, vete tú para Italia y la está rompiendo en Italia. Bueno, por eso, que es que el club tiene tanto dinero, él tiene tanto dinero, yo no sé, que de verdad que él se permite, así como para él servirá para armar un presupuesto, pero él no estaba convencido de Ancelotti. Él lo convenció de Ancelotti después. Y él, por ejemplo, él contrató a Keylor Navas porque él también estaba convencido de que ya Casillas está convencido, así como tú, que Casillas estaba en la última. Y Ancelotti le dio continuidad a Casillas y Casillas ha recuperado la confianza, ¿no? Bueno, es mi turno entonces. Bueno, yo aquí he rajado de su Bizarreta una y otra vez y no voy a repetir esa parte, pero sí voy a rajar de la junta directiva en pleno. Para mí esta junta directiva es lamentable. Debe dar un paso al costado, debería convocar elecciones, porque entre otras cosas, el presidente actual está ahí porque renunció Sandro Rosell. Pero él no tiene la legitimidad que dan unas elecciones. Entonces, lo lógico hubiera sido, como dice Joan Laporta, de que él hubiera convocado elecciones y nadie le negaba el derecho a presentarse como candidato. Lo que pasa es que si él se lanza como candidato, en el momento actual las encuestas dicen que llegaría de tercero. Porque primero está Laporta en las encuestas, después hay otro socio ahí que está haciendo campaña, y después está la junta directiva actual, que ha tenido uno tras otro los desaciertos, el tema de los juveniles, la prohibición del TAS de fichar hasta el año 2015, que bueno, Estamos esperando por el recurso que se introdujo, que se supone que antes del 31 de diciembre iban a dar una respuesta, en cualquier momento la dan, pero lo más probable es que sea ratificando la prohibición, todo el escándalo que hubo con el fichaje de Neymar, todos los secretos, todas las cláusulas que poco a poco fueron saliendo, que no habían sido dadas a la luz pública, lo mal que se ha manejado el tema de Lionel Messi, donde uno de los directivos inclusive dijo, pues que prácticamente dijo que si se quería ir, que se fuera. Yo pienso que lo peor que le puede pasar a un presidente o a una directiva, es pasar la historia como los que dejaron ir al mejor jugador que ha pasado por la plantilla. Para no decir el mejor de la historia, que hay algunos que piensan que es así, pero por lo menos el mejor que ha pasado por la plantilla. Entonces, ya se está hablando de que hay una oferta irresistible del Paris Saint-Germain, una cantidad de cosas, cosas que ni siquiera deberían estar planteadas. Por eso y por muchísimos casos más que no me vienen en este momento a la memoria, como por ejemplo los fichajes de centrales hechos a destiempo, y una vez que lo hacen, son los centrales que no son los más adecuados. Bueno, en fin, por una cantidad de desacierto y de malas decisiones, yo rajo pues de la directiva actual, que en este 2014 volvió a poner la cómica y que ojalá no dure mucho en funciones. Bueno, Y si gana Laporta, ¿qué crees tú que haya pasado en el Barcelona? si gana Laporta sería lo mejor que puede pasar, ¿no? No porque yo sea laportista, que yo pienso que bueno, con Laporta vivimos el mejor Barça de la historia, que en parte es hechura de él, pero bueno, eso fue un tiro al aire que se tiró pues en el momento cuando sale Rijkaard del equipo, pues había varios candidatos para sustituirlo que tenían mucha más digamos currículum como entrenadores. Él se tiró esta parada de Pep Guardiola que venía del tercer equipo, y bueno, y resultó el mejor Barça de la historia. Entonces, ese es un activo que él tiene ahí y que nadie se lo puede quitar. También tiene muchas cosas en contra, como que bueno, que fue un poco, digamos, dispendioso. Las cuentas parece que no las entregó muy claras. Hay toda una demanda en los tribunales con ese aspecto. Pero por lo menos deportivamente, las decisiones fueron correctas, tanto en fichajes como en lo que fue llevar la parte deportiva que la llevaba Chiqui Beristain. Esa fue la mejor, esa dupla de Chiqui Beristain en la oficina y de Pep Guardiola en el campo, como director técnico, fue, como te digo, el mejor Barça de la historia. Entonces, con la ida de Chiqui Beristain al Manchester City y con la entrada de esta nueva directiva lamentable, pues entonces empezó esta caída que, bueno, que precipitó entonces la renuncia de Pep Guardiola. Después vino el tema de Tito Vilanova, la desgraciada enfermedad de Tito Vilanova, la contratación de Tata Martino, en fin. Y ahora con Luis Enrique, que sí creo que fue una buena decisión. Todavía ha dado una de cal y otra de arena, como yo había dicho, pero en su balance, esta directiva está en rojo con respecto a la afición. Yo te diría que un comentario, bueno, de un madridista, que ahí cuando Laporta contrató cuando puso el primer equipo a Pep Guardiola, eso fueron la conjunción de todos los astros, junto con toda, ¿cómo se llama? Con toda la camada de la gente que venía él de las divisiones inferiores. Y también, Y también bueno, que puso orden al vestuario, sacó a Ronaldinho, sacó a Deco, sacó a una serie de jugadores que eran estrellas, pero que causaban muchos problemas al vestuario, que no se entrenaban, etcétera. Entonces, a lo mejor guardando la distancia, a lo mejor a Luis Enrique, hablando ahorita a Luis Enrique, yo creo que a Luis Enrique se le va apareciendo poco a poco. Bueno, ojalá que se le parezca para ustedes, ¿no? A Pep Guardiola, pero si se va a Messi, Yo creo que lo mejor que le pasó al Barcelona en los últimos 4 o 5 años fue la presencia de Messi junto con unos jugadores que lo secundaban y Pep Guardiola. Ahora, yo creo que Messi está jugando más en función del equipo y ahorita el que está tomando más el comando es Neymar. Me parece a mí como una observación. Sí. Pero fíjate, por ejemplo, Neymar lo acaban de fichar, vamos a decir, lo ficharon ya hace, esta es la segunda temporada, pero ya están hablando de renovarlo hasta el 2020. Cuando tú tienes a Messi que está molesto, tú vas a justamente a echarle más leña al fuego, renovando a Neymar. No, no porque él tenga nada en contra de Neymar, pero como está claro, o sea, ahí la figura indiscutible es Messi. Entonces, yo pienso de que se ha manejado muy mal ese tema y bueno, yo ya no quiero seguir, pues me voy a poner de mal humor si sigo hablando de esta directiva. Yo quiero, ¿tiene algo más, partner? Porque yo quiero hacer una despedida de año nuevo aquí. Bueno, va a ser la despedida, pues si no podemos seguir hablando y la idea no es que fastidiemos a nuestro radioescucha. Está bien, entonces yo me despido por este año deseándole a la audiencia y a ti, partner, y también le quiero dar un saludo año nuevo a alguien que estuvo durante muchos programas aquí, que fue el madridista Iván López Sardi. Un abrazo para Iván, un abrazo para ti, Horacio, y un gran abrazo de gol para toda la audiencia, que se le cumplan todos sus proyectos en el año 2015. Y bueno, que haya muchas noticias buenas para ambos equipos en esta temporada que estamos ahorita terminando con el Real Madrid como campeón de invierno y que todavía falta entonces toda la segunda vuelta. Gracias, partner, y que todo pues sea muy bueno en el año 2015, con mucho salud, mucho trabajo y para tu familia también, que lo conozco, pues que les tengo mucho cariño, les mando un abrazo desde aquí. Bueno, yo ya con todo lo que tú dijiste, yo personalmente a ti te mando un abrazo y a tu familia, y a los radioescuchas, todo lo que tú expresaste, yo me suscribo a todo tu buenos deseos. Bien. Recuerden que estamos en el blog rivalesfutbol.blogspot.com, también en la cuenta de Twitter arroba rivalesfutbol y también en Spreaker y en iVoox. Un abrazo de gol para todos y será entonces hasta los primeros días de enero de 2015. Chao. Bueno, pues hasta luego. nobody knows.